Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. La línea 102 fue una línea que en su momento, hace varios años atrás, más de 5 años atrás, surgió en San Carlos de Bariloche como una forma de dar respuesta a una atención primaria y de emergencia para situaciones de mujeres en situación de violencia, que pudieran tener una línea que estuviera manejada desde el municipio, lo que era la Dirección de Equidad de Género en el marco del municipio de Bariloche. Atendía y además se realizó, esto es importante destacarlo, una importante tarea de capacitación, de sensibilización. Las trabajadoras eran trabajadoras de la municipalidad, con las cuales se hizo un trabajo muy importante y fundamentalmente, y en esto también tiene que ver el porqué de la defensa de estas líneas, por un trabajo territorial importante, ¿sí? El conocimiento territorial, el conocimiento de los recursos que tenían que ver con que una mujer pudiera llamar a una línea local y se encontrara con una operadora que en definitiva podía darle las herramientas y la cuestión territorial bien, bien aceitada, ¿no? Por eso hacer hincapié tanto en este trabajo importante que se había realizado y que costó mucho, porque además el movimiento de mujeres, recordemos que ha tenido un ímpetu muy importante en los últimos años, pero hace unos años atrás todavía costaba hablar de ciertos temas, todavía costaba entender las distintas formas de violencia, sea relativamente poco que estaba sancionada nuestra ley nacional 26485, no era lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo como encomiable. La ley 26485 establece como una de las obligaciones del Estado poner un número a disposición, un número nacional. El número nacional que ha sido asignado es el 144, hasta donde ha sido informado por lo menos de parte de las autoridades municipales, esta línea 144 ya no atendería emergencias, sino que lo que es por lo menos de Bariloche, lo que son las emergencias, se canalizarían por el número de 911, que es el número tradicional de la policía. Estamos hablando de situaciones de emergencia, que es el número que uno marca, el 911, y la línea 144 estaría destinada a tareas de asesoramiento, a algunas tareas de acompañamiento, información. Se informaría los distintos canales y recurseros con que cuentan las mujeres para hacer denuncias por las distintas formas de violencia. Esto es lo que ha sido informado en algún momento desde las organizaciones que están en la ciudad de Bariloche. Algunas conforman el Consejo de las Mujeres, otras no, pero en realidad siempre se dijo que el mayor déficit que tenía esta decisión que ha sido tomada es perder este plus de la territorialidad. Digo, que una mujer levante una línea de teléfono y del otro lado haya otra persona, otra mujer atendiendo, que sepa, que conozca el territorio, que conozca la cuestión geográfica de Bariloche, las distancias, las dificultades, digamos. Ese es como el elemento que las organizaciones observaron como déficit en esta idea de incorporación. Es una decisión que pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo y a los departamentos de género de la municipalidad, y así ha sido comunicada a partir del 1 de octubre, ¿no? Se lanzó una campaña gráfica donde, bueno, se observó, fíjate vos, tomando un poquitito lo que te decía anteriormente, de lo que cuesta hacer entender y ver también lo que son las distintas formas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Uno de los afiches más cuestionados en este sentido de la campaña municipal es que para promocionar la línea 144 se dice que si tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales, eso es una señal de alerta. Así salió uno de los primeros afiches, que luego de la queja de las organizaciones fue rápidamente dado de baja como tal. Entendemos que si una persona te fuerza a tener relaciones sexuales, mal podemos estar hablando de una situación de estado de alerta, sino de un delito. Eso se llama violación y así está tipificado en nuestro Código Penal. Entonces, desvirtuar este tipo de violencias y transformarlas en una señal de alerta, bueno, las organizaciones, digamos, nos hizo ruido y por eso, en virtud de eso, hicimos rápidamente notar este desacuerdo en la forma en que la municipalidad había expresado, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nos sigue costando, fundamentalmente de parte de las organizaciones y del movimiento de mujeres, que los distintos estratos, ¿sí?, sea del ejecutivo, del legislativo, de los poderes, como lo quieras llamar, puedan entender y visibilizar la violencia como tal, ¿no? Minimizarlo a una condición de señal de alerta nos parece muy grave. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad.